Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor. No me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies. De día y de noche, no, por Dios, no te me vayas. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria interpretando como un perro. Pues hablando de la población que existía hace 201 años en Guatemala, en 1821, año de la independencia, de acuerdo con el cálculo, entre 1778 y 1800, la población del reino aumentó 793.615 a 923.538 personas, es decir, el 164% anual, la cual vivía en una superficie aproximada de 576 kilómetros cuadrados. Los principales ciudades oscilaban entre los 5.000 y 15.000 habitantes. Aparte de ello, las familias que influían en ese entonces, a principios del siglo XIX, 35 familias controlaban el comercio de exportación e importación en el Reino de Guatemala, que era José Cecilio del Valle. En 1820, la familia Aycinena controlaba 64 de los cargos públicos. También estaban las familias Asturias, Arribiaga, Batres, Nájera, Uruela, Barrundia, Chamorro, Irizarri, familia Landívar, Larrazábal y la familia Piñol. La división política, la administración política estaba dividida en los alcaldes mayores de Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Zacatepeques, Sonsonate, Verapaz, Escuintla, Suchitepeques, y los corregimientos de Quetzaltenango y también de Chiquimula. Así se formaba la población en el año de 1821. Mientras tanto, vamos a complacer ahora, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, vamos a complacer a William Alexander, que también nos sintoniza esta mañana y ya casi a parte de la tarde. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del puro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Bueno, hemos escuchado a Javier Solís con esta canción que se llama El Loco. Así se llama la canción, El Loco. Pues hablando de los presidentes de aquellos años, fíjense que Gabino Gainza en 1753 y 1823 fue el último presidente de la Audiencia de Guatemala del 9 de marzo al 15 de septiembre de 1820 y primer jefe político independiente del 15 de septiembre a 1821 y al 22 de junio y 1822. El 9 de marzo de 1821, el último capitán general de Guatemala, don Carlos Urrutia Montoya, delegó a Gainza el mando superior militar, económico y también político. Pues fíjense ustedes que con lo que es la relación a la religión, existían más de 30 cofradías, eran innumerables las procesiones en aquella época cuando las personas consagraban la mayor parte del año a las actividades religiosas, ya sea en el interior de los templos o en las calles, según el manual de los párrocos de la arquidiócesis. Entre las procesiones que recorrían las calles durante el siglo XIX, estaba la procesión del Corpus Christi, la de Nuestra Señora del Socorro, la de la Virgen María, la del Domingo de Ramos y también la de Santa Cecilia. Así eran las procesiones en aquellos años. Vamos a seguir con esto platicando. Mientras tanto, también vamos a seguir complaciendo a Doña Rosy, que nos sintoniza por el barrio de San Bartolomé.

muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Es por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno en la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad, muy grande de verdad y muy sincero. Pero hoy todo acabó, ni tú me quieres ya, ni tú me quieres ya, ni yo te quiero. Por eso que aquí se nos termina aquel cariño que los dos nos dimos. No ganamos ninguno la partida, pues fue un romance en que los dos perdimos. Los dos perdimos, la voz del señor Vicente Fernández, y nosotros por acá platicando y recordando, unos conociendo y otros recordando cómo era Guatemala hace 201 años o más, cuando se llevó a cabo la independencia. Pues fíjense ustedes que con relación a las viviendas, la nueva Guatemala de la Asunción mostraba casas cubiertas de teja y viviendas modestas según las pinturas de aquella época. Las casas blancas de un solo piso contrastaban con los conventos y templos cuyos campanarios y cúpulas altas alternaban la silueta urbana. Las pocas casas de la gente acomodada era de un solo piso, con muros exteriores altos y escalados, ventanas protegidas con barrotes de hierro. Eran construidas de ladrillo, de piedra o barro. Las viviendas típicas eran precisamente ranchos de adobe con teja de paja. Sí, teja de paja. Las instituciones educativas que habían en ese entonces, a principios del siglo XIX, existían tres escuelas de primeras letras establecidas en la capital: el Colegio de San Casiano y de San José de Calasanz, y la del Convento de Belén, los primeros fundados por el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy, y la última por el santo hermano Pedro de San José de Betancourt. En los primeros dos, los jóvenes destinados a la carrera eclesiástica aprendían a cantar para servir en el coro. Además, recibían enseñanza en otras disciplinas preparatorias. Así se vivía hace más de 200 años en Guatemala. Estamos saludando a don Max Tesó, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y ahora vamos a complacer a doña Rosy Popá con esto que dice así. Muy bien, esta sí ya la hemos incluido en el programa, a través del programa. Se llama Los Dos Perdimos, pero ahora viene esto que dice así. Los dos perdimos,

En 1809 fueron llevados al hospital 704 heridos, entre ellos 158 mujeres y 70 soldados. Murieron 19 personas y en 1821 la cifra fue de 977. De los que fallecieron 37, además fueron hallados en las calles 33 cadáveres. Por lo regular, estos crímenes eran castigados con una breve prisión y muchas veces ni siquiera se podía perseguir al culpable. En esa época había vicio y había violencia. El alcoholismo, la violencia generalizada, el desmoronamiento de costumbres eran las características más sobresalientes de esos años, según lo destaca Antonio Larrazábal. Esta plebe es muy propensa al vicio y siempre ha estado persuadido de los excesos que diariamente se cometen en esta infeliz ciudad de herida, donde habían también heridos y muertes por lo regular originadas por ellos mismos. Pues así se vivía, así vivía la población hace 201 años, cuando se llevó a cabo precisamente la firma del Acta de la independencia de Guatemala, en el año de 1821. Una crisis económica e inseguridad que reinaba. Ya en el año de la independencia, las condiciones de vida de los guatemaltecos no eran las más favorables. Se mantuvieron por varios años y aún después de nuestra emancipación política. Continuamos con el programa. Vamos a complacer a don Max Tesó. Le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Gardenia de plata, en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar noches de pena por una morena de dulce vida. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó.

solo para mayo. Bueno, con esto y la participación de Calúa, hemos tenido el gusto de complacer a don Max Tesó, que nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que el breve recorrido hacia la declaración de la independencia de Guatemala empezó en 1810 y 1820, que cuando ocurrieron algunas rebeliones en San Salvador, León y Granada, que fueron sofocadas. En Guatemala se descubrió la llamada Conjuración de Belén en 1813. En 1820 también hubo un levantamiento indígena en la Alcaldía Mayor de Totonicapán, encabezada por Atanasio Tzul. Se preparó también el llamado Plan Pacífico de la Independencia, en el cual se trasladaban y se trazaban los pasos hacia la emancipación política. El 11 de septiembre de 1821, el presidente Gabino Gaínza se adhirió a ese plan. Y fue así como el 14 de septiembre se convoca a una junta general. Y el 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia y se convocó a un congreso constituyente. Con esto cerramos este dato y ya en los próximos jueves vamos a platicar datos importantes de lo que dejó la independencia, cómo estaba Guatemala cuando se cumplieron 50 años de haberse independizado, cómo estaba Guatemala cuando estaba cumpliendo 100 años de su independencia y ahora a 201 años de distancia, ¿cómo está Guatemala? Bueno, pues muchas gracias, apreciables amigos, por esa sintonía. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay y de un servidor, invitándolos cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Y verdad que ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han pasado los años? A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. ¡Gracias!